Crítica Penal. Porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. Penal, nos pueden escuchar por internet www.radiodelaazotea.com.ar y también nos retransmiten, por si no pueden escuchar hoy lunes, lo pueden hacer el miércoles en Bahía Blanca, en FM de la calle 88.3 y si no, en FM Universidad 95.7 de 22 a 24 el próximo miércoles. Tenemos de nuevo a Gabriel Ganón, defensor general de San Nicolás y docente de criminología en comunicación. Gabriel, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, para seguir el tema del que estábamos hablando, la primera pregunta, ¿qué dispositivos pueden proponerse para legitimar el poder policial? Y, a ver, digamos que el poder policial en un Estado de Derecho está legitimado o legalizado por las propias normativas existentes. Uh-huh. Ahora, ¿cómo relegitimar el poder de la policía? Tiene que ver mucho con cuál es la línea política que se le quiere dar al accionar de la policía, y esa línea política necesariamente que tiene que darse a la policía de acciones, una línea política ajustada al Estado de Derecho. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la policía como órgano del Poder Ejecutivo responde y actúa como el Poder Ejecutivo quiere que actúe. Si estamos en un Estado dictatorial, la policía se asemeja mucho más a un ejército que a un órgano de regulación de la vida civil. Si desde el poder político se habla que la policía está en guerra contra las drogas, en guerra contra la delincuencia, estamos en un problema, porque al instalar la noción de guerra dentro de un Estado de Derecho, la policía se convierte más que en un órgano de regulación de la vida civil, como fue creado, como fue pensada en el momento que el Estado absorbe todo el monopolio legítimo de la violencia, en un ejército de ocupación donde tiene enemigos y contra enemigos todos lo sabemos. Si hay enemigos, contra los enemigos no hay justicia y no hay orden legal que pueda imperar. Por eso decía hoy que es clave la línea política o el discurso político que desde la autoridad responsable del accionar de la policía se le dé a la policía. Si la línea política son muy tenues, son muy vagas y el discurso es hay que meterle tiro a la delincuencia, bueno, la policía sabe leer cuál es el discurso político y actúa en consecuencia. Entonces, relegitimar el poder policial en un Estado democrático de derecho se significa imponer reglas claras de acción, y hoy estaba pensando, ¿no? ¿Por qué es diferente el accionar de la policía en otros lugares del mundo, ¿no? Como puede ser en Canadá, porque el ejercicio de una acción violenta por parte de la policía está específicamente y claramente regulado cuándo puede actuar, en qué circunstancias y de qué manera. Uh-huh. Y hay una serie de escalas que regulan el marco de los posibles en el accionar de la policía. Y si la policía se corre de ese marco muy estricto de la utilización del arma de fuego, por ejemplo, son sancionados duramente por la autoridad política responsable. Sí, Gabriel, vos cuestionás que toda la actividad reformista en relación a la policía se haya sentado sobre el paradigma de control, ¿no? Asuntos internos, controles externos, pero que no se ha prestado la debida atención a la influencia de la cultura ocupacional. ¿A qué te referís con esto? La cultura que se aprende, qué sé yo, uno lo puede ver en algunas películas del cine, se me viene a la memoria Los Repodridos, que es una película francesa de la década del 80, o El Día de Entrenamiento. Lo que aprende el policía cuando se sube por primera vez al móvil, que no tiene que ver con la academia, sino tiene que ver con cómo actuar ante determinadas circunstancias, cómo actuar en la práctica. Como diría Foucault, lo que hay que ver para ver cómo funciona la policía es cómo actúan los policías en la práctica, en el accionar inmediato, que ese comportamiento que van aprendiendo con el otro oficial que les va enseñando cómo actuar en determinado momento, en cada ocasión, qué hacer, qué no hacer, a quién detener, cómo detenerlo, por qué motivo, y todo ese discurso que va aprendiendo. Ese discurso de justificación, que yo creo que cito ahí una frase que se usa mucho en la bonaerense, de poner palanca en boludo, o esto acá hubo una autolesión, se golpeó la cabeza cuando lo subimos al patrullero con la puerta del patrullero, todo este tipo de cosas que va aprendiendo no en la formación académica, sino en el día a día del policía. Bien, Gabriel, ¿podría definirnos qué es el gatillo fácil, a qué corresponde o a qué responde su práctica y de alguna manera cómo poder prevenirlo? Y yo creo que el gatillo fácil es el término que impuso Rodolfo Walsh en sus investigaciones sobre quién mató a Rosendo, por ejemplo, ahí y en otros artículos que él publicó sobre la forma de actuar de la policía. A eso se refiere con el gatillo fácil, el disparar en determinadas circunstancias sin seguir ese procedimiento al que yo me refería. Eso es el gatillo fácil, o la utilización del poder de fuego sin sujeción a ningún tipo de reglas o campos de acción que la legislación le permite. Ahora, ¿cómo regularlo? Creo que una de las maneras es regularlo exhaustivamente, obligar a estructurar claramente el campo de acción de la policía. O sea, hay circunstancias que intentaron ser cambiadas. O sea, uno no puede obligar a un policía que esté todo el día armado, uno no puede obligar a un policía que ante cualquier circunstancia tenga que actuar. O sea, yo no puedo sancionar a un policía porque va en un colectivo lleno de pasajeros porque no impide que se produzca un robo cuando entran, qué sé yo, dos delincuentes armados con fusiles largos y él tiene una pistola 9 milímetros y que intervenga en ese momento. Tampoco puedo imponer al policía que si se produce un robo en algún lugar y hay dos personas armadas y hay un montón de gente circulando por la calle, salga disparando a los delincuentes que se están dando la fuga. Y ya ha habido hechos gravísimos con consecuencias para personas que nada tenían que ver, como consecuencia de este absurdo accionar y desmedido accionar del poder de fuego de la policía. Bien, ¿hay una cierta protección por parte de la corporación policial ante los casos de gatillo fácil? Seguro que sí, la protección no es solamente de la corporación, sino también de algunos comunicadores sociales y también de muchos actores políticos. Incluso también de nosotros como sociedad, que a veces se suele escuchar uno que se alegra la gente porque muere una persona que estaba cometiendo un delito, uno menos, se suele decir. Estas construcciones sociales son nefastas para controlar el poder de fuego de la policía. O sea, uno tiene que tener en claro que el policía no puede salir disparando a tientas y a locas por la calle cuando está lleno de gente que va a trabajar, va a la escuela. O sea, tiene que saber cuándo actuar, cómo actuar, tiene que específicamente estructurado, reglamentado, ante qué situación y en qué situación puede o no puede usar el poder de fuego. Y me parece que estas cosas no están claras, y menos claras están cuando se dice que estamos en guerra contra la delincuencia. O sea, si estamos en guerra, lo vuelvo a repetir, porque me parece que es muy grave poner en boca de un político esta circunstancia, porque de ahí pues se eslabonan todas las acciones que lleva adelante la policía. Y además porque, como decía hoy, esta misma subcultura que se crea sabe cuáles son las reglas de presentación ante los jueces y ante el poder disciplinario interno de la policía, de cómo presentar una cosa que fue de una manera para que parezca de otra y pueda ser absorbido por la legislación y presentarlo como el cumplimiento de un deber o como una legítima defensa. Sí, eso porque vos nombrabas el tema del rol de los medios de comunicación y la sociedad civil, y el rol del Poder Judicial cuando llega algún caso a tribunales o se investiga alguna situación de gatillo fácil, ¿cuál es el rol de fiscales, de jueces? Bueno, si yo, por ejemplo, analizo el rol que tiene el comportamiento que tienen, no digo todos, pero muchos actores condescendientes con el ejercicio de la violencia por fuera de la legalidad, y se legitiman, y la policía sabe muy bien qué juez va a legitimar esa acción, qué fiscal la va a legitimar y cuál no, y saben leer muy bien el panorama, tanto político como la política judicial. Uh-huh. De un determinado lugar, saben si está de turno tal juez o tal fiscal, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, y hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar. Y ajustan claramente tanto al poder político como a las acciones judiciales. Si las acciones judiciales son claras y son duras, la policía se ajusta su comportamiento a esa coyuntura. Bien. A la coyuntura política y judicial. Gabriel, te agradecemos mucho tu participación en Crítica Penal.

estamos, nos pueden llamar al 473-4433. Y bueno, Natalia, Juan, para anunciar un curso que se va a estar realizando en los próximos días. Sí, efectivamente. En realidad la invitación es porque el año que viene en Mar del Plata se va a hacer nuevamente la maestría internacional en criminología y sociología jurídico penal de la Universidad de Barcelona, que se hizo durante los últimos 2 años. Se reabre el año próximo durante el ciclo 2011-2012 y esta semana comienza un ciclo preparatorio de sistema penal y política criminal que tiene en su cuerpo docente nada más y nada menos que el profesor Roberto Vergali, y que va a estar integrado además por los profesores Iñaki Rivera Beiras, Gabriel Ignacio Anitua, Gabriel Ganon, con quien acabamos de conversar, y Gabriel Bombini. Sí, a mí me parece importante señalar, ahora comentamos un poco más acerca de la maestría, que puede parecer que es una maestría o un curso introductorio destinado solo a abogados o a operadores jurídicos, pero me parece que lo importante de destacar de esta maestría, que se viene durante años desarrollando en la Universidad de Barcelona y que esta es la segunda vez que se va a realizar aquí en Argentina y se realiza también en México, es la interdisciplinariedad de la maestría. Seguro, entre los docentes de Barcelona que suelen venir a este curso existen profesores de historia, profesores de geografía, sociólogos, psicólogos, además de abogados, por supuesto, que permiten entender no solamente la cuestión jurídica, sino sobre todo la cuestión sociológica del ejercicio del poder y del control social. Bien, el presente curso pretende, el curso introductorio que va a comenzar ahora el miércoles 3 de noviembre, pretende suministrar herramientas básicas para interiorizarse en el estudio del sistema penal y de la política criminal y fijar las bases de la discusión epistemológica y teórica en torno a la temática. Se intentará revisar de manera panorámica las obras y las ideas claves del pensamiento criminológico y penológico, y se va a situar la discusión en el escenario actual, promoviendo una visión sociojurídica del fenómeno y proveyendo esquemas pertinentes de abordaje y estudio en torno a la conformación del sistema penal, sus agencias e instituciones y sus características y funciones. ¿Y entonces repetimos la fecha en la que va a dar inicio? 3 de noviembre a las 18 horas en la Facultad de Derecho, y acá vamos a pasar un mail. Pueden escribirnos a criticapenal@gmail.com, sí. Y desde ahí derivamos todas las consultas que sean necesarias. Tenemos en comunicación, porque no podíamos estar en un programa sobre policía, del control social, el gatillo fácil, sin recordar y sin volver a lo que ya fue editorial de nuestro programa y que ahora tenemos en comunicación, a María del Carmen Verdú, de Correpi, porque ella fue la abogada del caso Bulacio desde el primer momento, desde abril del 91, cuando de manos de la policía, 5 días después de ser detenido, Walter falleció en el hospital. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, en principio estaría bueno si podés recapitular un poco los hechos que terminaron con la muerte de Walter Bulacio. Bueno, los hechos son relativamente sencillos y en realidad una situación que vemos a diario en las calles de todo nuestro país. Un pibe de 17 años, detenido arbitrariamente por la policía a través de alguna de las herramientas de que disponen para realizar estas detenciones arbitrarias, en esta oportunidad en el marco de un recital de rock, pero pudo ocurrir en una cancha, en la esquina de un barrio, bajando de un colectivo o saliendo del colegio, que fue conducido a una comisaría y 11 horas después dejó esa comisaría en una ambulancia en estado de coma con un gravísimo cuadro neurológico de origen traumático, como consecuencia del cual murió una semana después. Una sola corrección sobre lo que decías al presentar el caso, y que pinta por sí mismo cuál es la situación de gravísima impunidad que acompaña a estos hechos represivos que nos cuestan actualmente una muerte por día por el gatillo fácil o la tortura en promedio en nuestro país. Yo no fui la abogada de la causa Bulacio, soy. Bien, porque perfecto. El caso sigue en trámite, en Argentina no ha habido sentencia todavía, ya hace 7 años que tenemos la condena al Estado argentino decretado por la sentencia del 18 de septiembre de 2003 contra el gobierno argentino por la detención, muerte, tortura de Walter Bulacio y por la violación a los derechos al acceso a la justicia, a las garantías procesales de su familia, y esa sentencia también sigue incumplida, con lo cual prosigue también el trámite internacional en la etapa de cumplimiento de la sentencia ante la reticencia permanente del Estado argentino a hacerlo. Bien, María del Carmen, estamos hablando de que se llevó al banquillo a policías. ¿Cuáles fueron los obstáculos, las complicidades que registraste durante todo el desarrollo del caso? En realidad no podemos hablar con absoluta claridad de complicidades porque nadie es cómplice consigo mismo. Acá de lo que estamos hablando es de un crimen de Estado, como dice la sentencia de la Corte Interamericana, y por lo tanto cuando quien delinque, quien mata, quien tortura es el Estado, ninguno de los integrantes de la administración pública, sea cual fuera el gobierno de que se trate, es un simple cómplice, es un autor, es un coautor en una cadena de mando que se eleva hasta las más altas esferas administrativas de la policía en el ámbito del Poder Ejecutivo y también tiene una derivación en la pata judicial que en definitiva funciona como garante de esa impunidad. Y en estos términos lo dice la Corte Interamericana, que entre otras cosas condenó al Estado argentino debido a la errática forma en que se manejó el trámite interno, al punto, insisto, de que hoy, cuando estamos casi a las puertas ya de cumplirse 20 años de la detención y muerte de Walter, en abril del año que viene, todavía ni siquiera tenemos fecha de juicio oral para el comisario. Bien, vos hablabas de herramientas para la detención arbitraria de personas por parte de la policía. ¿La detención por averiguación de identidad, el Demo 40, las razias, constituyen de alguna manera estas herramientas? Exactamente, el menú ampliado de detenciones, de herramientas para realizar detenciones arbitrarias incluye todas las que vos nombraste, básicamente la averiguación de antecedentes o detención para establecer identidad, que es la simple detención que también conocemos en la calle del policía que te dice me va a tener que acompañar, ¿por qué? Porque tenés pinta de sospechoso, y con eso alcanza para que según la provincia, según que estemos en la ciudad de Buenos Aires o en Mendoza, La Rioja o provincia de Buenos Aires o donde fuere, en algunos lugares sean 10 horas, en otros 12, en otros 14, en otros 24, que la policía nos puede tener discrecionalmente a su disposición en la comisaría, simplemente porque un policía informa que había una actitud sospechosa, que después cuando uno lo discute en algún expediente judicial, en los pocos casos en que se logra indagar el motivo de la detención, aparece descripto con frases como desvió la mirada al pasar el patrullero o intentó eludir al oficial que se le acercaba sentándose si estaba parado o parándose si estaba sentado, y estos son ejemplos concretos de causas en las que nos ha tocado intervenir. En segundo lugar está el fabuloso mecanismo de las faltas y contravenciones. En la provincia de Buenos Aires la ley 8031, el Código de Faltas Provincial, en la ciudad de Buenos Aires el Código Contravencional, y así en cada uno de los distintos distritos la normativa que sanciona como si fueran delitos conductas que no lo son, que no pertenecen al ámbito penal, pero que son castigadas con arresto, con detenciones e incluso posteriormente con penas de prisiones. Y finalmente los mecanismos de detenciones de menores sin ningún tipo de normativa que las complemente. En Capital existía hasta la causa Bulacio el Memo 40 que vos mencionabas, derogado formalmente, pero sigue funcionando hoy con otros nombres. En Provincia de Buenos Aires se llama mecanismo de entrega del menor. ¿En qué consiste? Pues simplemente en una detención que se realiza por exclusivo arbitrio policial discrecionalmente de un chico de menos de 18 años, que tan discrecionalmente como fue detenido va a ser puesto en libertad por ese mismo policía sin que ningún juez de la tierra sepa jamás que ese pibe estuvo en un calabozo. María del Carmen, ¿cómo fue el trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y cuál fue el alcance de la sentencia que dictó la Corte? Bueno, la denuncia, inicialmente ustedes saben que se debe empezar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo de tipo administrativo, no jurisdiccional, donde se evalúa primero la admisibilidad del caso, es decir, si efectivamente se trata de una violación a los derechos garantizados a todos los habitantes de los estados que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos Argentina, Una vez hecha esta primera verificación de admisibilidad, con una serie de traslados del gobierno a las partes peticionarias y viceversa, y a veces con alguna audiencia, en el caso Bulacio hubo audiencias en Washington por el tema de la admisibilidad, allá por el mes de febrero de 1998, la denuncia la interpusimos en el 97, cuando se cumplían 6 años de demorado trámite judicial aquí sin ninguna respuesta. Finalmente, la comisión se aboca a analizar el fondo de la cuestión con todos los elementos y los materiales que les ha ido aportando cada una de las partes, el Estado denunciado y los peticionarios, en este caso la familia Bulacio con el patrocinio de Correpi. Finalmente, la comisión emite un informe que hace saber de manera confidencial al Estado en cuestión, es decir, ese informe del artículo 50, ni siquiera los peticionarios lo conocemos cuando se produce. Si el informe hace recomendaciones porque considera que hubo violaciones a los derechos humanos, el Estado en cuestión tiene cierto lapso, un plazo bastante generoso de varios meses para cumplir esas recomendaciones. Si no las cumple, entonces la comisión evalúa si es que publica oficialmente el informe, haciéndolo saber a todos, a las partes y al público, o si eleva el caso a la Corte Interamericana, con lo cual ya se ingresa en el ámbito jurisdiccional. A finales del año 2001, casi simultáneamente con el estallido allá por el 19 y 20 de diciembre, la comisión hizo el informe en el caso Bulacio. El Estado argentino no respondió, no cumplió ninguna de las recomendaciones, no se molestó siquiera en acusar recibo, y entonces unos meses después, en el curso del año 2002, fue formulada la demanda ante la Corte por la propia comisión y la demanda nuestra como representantes de la familia. En el año 2003 se convocó en el mes de marzo a las audiencias de juicio. El Estado argentino, unos días antes, reconoció los hechos, con lo cual ni siquiera fue necesario discutir ni aportar prueba sobre la forma de la detención ni las circunstancias de la muerte, porque el Estado, intentando disminuir su responsabilidad, aceptó los hechos tal como fueron demandados, es decir, reconoció que Walter fue ilegalmente detenido, torturado en la comisaría y murió como consecuencia de ello. Y sí se discutió en esas audiencias de juicio en marzo de 2003 la legalidad del sistema argentino de detenciones arbitrarias, que era el centro de discusión teórica de la causa. Luego de los alegatos, la Corte se tomó unos meses para deliberar y el 18 de septiembre de 2003, como les decía antes, dictó la sentencia donde condenó al Estado argentino como responsable por la privación ilegal de la libertad, la violación al derecho a la integridad física, es decir, la tortura, y la muerte de Walter Bulacio, la violación a su derecho a la vida, y el derecho al acceso a la justicia y a las garantías procesales de su familia. Ordenó una serie de medidas reparatorias, la publicación de la sentencia, que el Estado argentino cumplió en el boletín oficial, que como se sabe todos leemos en el desayuno. En segundo lugar, ordenó que se diera el trámite necesario a la causa interna para llegar a la al juicio y a la responsabilidad oficialmente dictada por el Estado argentino de quienes estaban imputados y procesados, en este caso solamente el comisario Espósito. Pidió también que se investigara la intervención de los jueces y camaristas y miembros de la Corte que garantizaron esa escandalosa situación de impunidad, como la llamó, y finalmente ordenó una serie de modificaciones que debían hacerse en la legislación y en las prácticas policiales argentinas para desterrar todo este mecanismo de detenciones arbitrarias. Paralelamente, porque es obligatorio en el caso de los fallos de la Corte Interamericana, también ordenó una reparación material a los familiares, que eso sí fue cumplido por el Estado. El resto, nada fue cumplido, a punto tal que hace 2 años la Corte, ya escandalizada por esta situación de incumplimiento al que no está acostumbrada, convocó a una audiencia extraordinaria en la ciudad de Montevideo viajaron hasta aquí los jueces de la Corte para pedir explicaciones al Estado argentino, al gobierno que estuvo representado en esa oportunidad por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, de por qué el Estado argentino era contumaz en el incumplimiento de la condena en el caso Bulacio. Ninguna explicación razonable dio el gobierno y la situación continúa exactamente igual. María del Carmen, muchísimas gracias por participar en Crítica Penal. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasó María del Carmen Verdú, de la Correpi, es abogada del caso Walter Bulacio, desde aquel abril de 1991, donde fue, luego de 5 días, fue detenido. 5 días posteriores falleció en el hospital. Nos contó un poco sobre los hechos que sucedieron en aquel momento, sobre los trámites, la causa, los obstáculos y sobre la condena al Estado argentino por parte de una entidad internacional. Nos vamos con un tema de Ataque 77, Perfección. Basta de maldad.